Bueno, pues escuchaba, como he dicho antes, Orichas de su álbum A lo Cubano, el temazo Madre, que por cierto, le gustaba mucho a mi madre ese el disco entero de A lo Cubano, así que va por ti, mami, desde el cielo. Y besito para todas las madres. En esta primera parte hemos puesto esta. En la segunda parte del programa también pondremos otra dedicatoria para las madres. Y ahora sí empezamos con un reguero de temazos guapos, porque ahora nos vamos a Gerona. Y de allí hay un pedazo de grupo, se llama Generación, y su tema Loco por él. Y así se escucha esto. ¡Escúchalo! Venga, venga, boom, como nébola. Anda, que no. Bien, escucha, chaval. Porque mira, esto va a ser, no es una moda. El original de Jota. Veniendo rimas sobre putas. Cuanto más tengo, más quiero. Te hablo de amor, no de dinero. Loco por el rap vengo. Todo cambia aunque todo siga igual. Pase lo que pase. Cuanto más tengo, más quiero. Te hablo de amor, no de dinero. Enfermo doctor vengo. Todo cambia aunque todo siga igual. Echo mano de bisturi, cojo doblo corto, empalmo. Conecto, no sin antes rezar un salmo. A lo tonto, como Waldo, Faldo. Tú servir el caldo de un cultivo, quiero ver el salto. Aplaudo a mi pequeño Frankenstein. Hecho de sample, ritmos y raps de ego son humo. Raps con chichas humo, guantes, máscaras, bata verde, resumo. Dejaremos cambios de sexo gratis y casos de feria y pasemos a la acción. Vamos enfermera, súbase las medias que esta posición es seria. Dedicaremos tiempo a sanar el rap. Tenemos tacto, temple, tripas y tracks. Es hora de montar las herramientas en rack. De esta operación depende bien del tumores que extirpar, diagnóstico de echarse a llorar. Texto y actitud misma senda no suelen andar. Que la fe no se pierda, rece tomo al paramsis que hablan mierda. Uno, pa' aumentar la tolerancia. Dos, para la actitud. Tres, pa' calmar el ansia. Ya saben, esto es lo que hay. A veces Jekyll y a veces Hyde. Cuanto más tengo, más quiero. Te hablo de amor, no de dinero. Loco por el rap vengo. Todo cambia aunque todo siga igual. Pase lo que pase. Cuanto más tengo, más quiero. Te hablo de amor, no de dinero. Enfermo doctor vengo. Todo cambia aunque todo siga igual. Dígame doctor, a ver, quiero una respuesta. ¿Estamos a tiempo o no de sacarle de esta? Ha recaído y es por eso que me preocupo. Mire que lo llevé a una terapia de... Que si soy de la familia, que me va a hacer un test. Solo unas preguntillas para ver de qué es. El graffiti es arte y yo también vandalismo. Esos en sí siguen siempre hablando de lo mismo. Hay tantas tías como tíos de las fiestas que hacéis. O al igual que otros es por dinero que os movéis. Dime de lo que alardeáis y os diré de qué carecéis. Solo sampleáis, solo flipáis con barque. La peña busca el origen en sus raíces. O solo le interesan los chismes del que me dice. Él sigue retenido por el rap de contenido. O es ahora ego trip su estilo preferido. Lo que te gastas es lo que te vistes. Es proporcional a lo que sabes, vale, solo nos dices. 13, 14, 15, 16 mil. Pregunte, pregunte, no pare, pare. Ese soy yo, con tres doctores al micrófono. Sin problemas, sujeta el micrófono quien más sabe. Colega respira, entra aquí, se parque, se acena. Sigan vivos, nobles como médicos sin fronteras. Pon el hip hop en la camilla, la camilla, la ambulancia. Llevemos la cultura a la calle como en Francia. Toyacos y fantasmones pa' atrás. Profesionales, practica un triple bypass. Abre, trajo el ritmo y suena así. La aguja de mi DJ como un bisturillo. El MC, enfermera, doctor. Saco del sudor, efectúo el corte perfecto como Jack el Destripador. Checa al paciente, detecto la dolencia. Aplico el tratamiento a base de respeto e inteligencia. Ahora está a salvo, pero vivo y se aplauden. Porque la sala está operando metro cum laude. Ni guantes de látex, ni pantalla rayos X. DJ soy yo en la mesa con los técnicos. Hagámoslo auténtico, rap en el asfalto. Si lo llevas a las listas, joder, ponlo en lo más alto. Que ya hay estrellas del pop en España copiando mis rimas estilo Ana Rosa Quintana. Sumemos puntos en el ranking con ciencia en el sampling, paciencia en el ring. Hasta la pista de baile pido actitud. La cultura es veterana, ahora está en manos de la juventud. Su salud es tu salud, pavo. Que el hip hop no haga caput y el doctor dará en el clavo. Cuanto más tengo, más quiero. Te hablo de amor, no de dinero. Loco por el rap vengo. Todo cambia aunque todo siga igual. Pase lo que pase. Cuanto más tengo, más quiero. Te hablo de amor, no de dinero. Enfermo doctor vengo. Todo cambia aunque todo todo sigue igual. Loco por él. Que pase el siguiente. Cuanto más tengo, más quiero. Te hablo de amor, no de dinero. Loco por el rap vengo. Todo cambia aunque todo sigue igual. Pase lo que pase. Cuanto más tengo, más quiero. Te hablo de amor, no de dinero. Enfermo doctor vengo. Todo cambia aunque todo sigue igual. Guapa esta base de Generación Locos por el Locos por el Rap. Y ahora vamos con los saluditos de siempre a esa Raque, compi de curro, Sofía, compi de radio, que mañana le toca a ella hacer el programa, claro. El Canio DJ, Salemi, Jairo, Jordan, Rachel, Francis Barber de Miraflores, esa Emma Everly, mi fan número uno, ese Moy, que por cierto, Moy, tengo una dedicatoria para ti. Que está, ya sé que está chunguillo bajo de moral. Así que vamos para arriba, hombre. Ese Jesús, compi de curro, su madre Nina, que por cierto, es una santa. Tenía al lado al hijo que tiene. Vaya ficha el hijo. Madre mía. Esa Maika, esa Sara, besito para ti. Manu Gallardo, ahí también está escuchando, todo escuchando en la Blast Party, el programa de rap de Onda Terral. Y ahora vamos a Málaga de Gerona. Pasamos a Málaga de la mano de DJ Pera y Nark Soul. En el trash que se llama ¿Quién va a prohibirlo? Y esto se encuentra en el álbum Málaga Royal Volumen 2. Así que vamos a escuchar algo de aquí de Málaga. Oye, ¿quién soy? ¿Sabes quién soy? Hey, mi nombre es Narso. Ya lo sabes. Y estoy con DJ Pera en Málaga Royal Volumen 2. Y quiero hablarte. Escucha. De algo. Sí. Oye, cuando pongo una cara que no es la que siento. Sí. No sé si lo entiendes. Es algo así. Oye. Hey, yo. Narso y un edificio de 500 plantas. Tan solo un detonador me basta. Sí. Y no haría falta nada más. Mete mis letras si te piden captcha. Soy el Juan Carlos Heredia del rap. Y mi moral no aguanta cuando veo a cada lado en mi vida migas de pan que se perdieron cuando estaban dando y que ya no está mi mierda engancha. Sí. Ninguna revancha tuve que echar a veces. Gané en la cancha, otras perdí hasta vomitar. Mi conexión de triste lágrima en la fuente de las tres gracias. Estoy perdiendo parte de mi tiempo, de mi estancia. Será motor Renault, pero es un puto Dacia. ¿Comprendes lo que quiero decir o mis frases son reales? Estoy hablándote, ahorcándome con la normalidad de estar sentado, bebiendo en el sofá como si nada. Tapando mis problemas para no preocupar. Hasta merezco a veces que me den las gracias. Línea directa, ven, date una vuelta. Mi vida es un mal, sonriendo a pesar de muestras de aceptar, enjaustarme y bajar en picado. No creas que es fácil respirar, aquí pesan los palos de verdad. Te digo yo que todo va genial y es una mierda en un palo que no se puede esnifar y echar en falta cuando el sentimiento se exalta. Dime quién puede y va a prohibirle el paso a la verdad. Yo sé que cuesta bailar con la más guapa del baile. Aquí el ridículo rapper, cual camiseta Rottweiler, cae como plomo. Saca el billete y lo estornudo, chus, hey. Crecen sin nivel como los bulos congelados. Por tasas de frialdad de sangre, demasiado bajas, desérticas, tabla abstracto, ¿verdad? Yo hago canciones para el que quiera disfrutar, pero además para los frustrados como vosotros que se pican mucho más. Que no me sueltes tu discurso. Hey, me vas a ayudar, siempre fui solo por la senda. Es verte y me dan arcadas. Ya echar de hermano, lo has visto que me han pisado ya. Todos los padres cuando el niño cae dicen no pasa nada. Añado eso a mi forma de ser. Por no joder te pongo cara de bien, aunque me está ahogando en el Niágara. Mis folios saben que si dejo de explicarles mi verdad, se acabará mi libertad y quedará mi máscara. Te doy línea directa, ven, date una vuelta. Mi vida y tu mal, sonriendo a pesar de muestras de aceptar, encauzarme y bajar en picado. No creas que es fácil respirar, aquí pesan los palos de verdad. Te digo yo que todo va genial y es una mierda en un palo que no se puede flipar y estar en falta cuando el sentimiento te exalta. Dime quién puede y va a prohibirle el paso a la verdad. Dime quién, ¿quién va a prohibirle el paso a la verdad? Nadie. Oye, si estamos aquí, Nark Soul y DJ Pera, ya lo sabes, jamás prohibirán el paso. Nunca. Hey, oye, ¿cómo quieres que te lo cuente? En sí. Estudio, ja. En Málaga, Carranque, San Andrés y toda esa mierda. ¡2012! Sí. Si tú te sientes identificado, pero tengo una sorpresita porque los colgados del programa anterior, doble K, o sea, los tres colgados, KDJ, Peter Crowell y Mr. Catering, me manda esto. Que te estábamos grabando un audio para que le pusiera el programa y no se ha grabado, que se nos empezamos otra vez, ¿no? Sí, pero rápido, porque llevamos un minuto y medio ya. Bueno, empiezo yo. Atrévete, te salte del closet, destápate, quítate el asfalte, deja de taparte, queda de barre, trata, levántate, ponte hyper. KDJ te saluda. Y tu amigo Pedro, Peter para los amigos. ¿Qué pasa, Muque? ¿De qué va el programa? Y es que no me he enterado, bicha. El don es entero de igual programa, tío. Pues ¿sabes lo que te digo? ¡Cúchenlo! ¡Cúchenlo! Vaya tres. Pues mira, Mr. Catering, hoy el programa va de temazos. Unos temitas muy guapos durante una horita. Eso sí, en la primera parte dedicado a la madre. Y en la segunda parte, otro temita dedicado a la madre. Así que no dejes de escucharlo, ¿vale? Que por cierto, KDJ, Calle 13, muy guapo, atrévete, tengo una cosita para ti. A ver si tú sabes quién es el que viene detrás de esta canción que voy a poner por la siguiente, a ver si sabes quién es. Bueno, pues nada, y seguimos con una cosita guapa. Esto se llama Lo que ves. Lo que ves no es siempre lo que es, ¿sabes? Esto sí que yo, es un tema. De Ambúa, Lerua, son lo que son. Ves a un pavo tirado en la street y luego por la noche tira de Benz. No te fíes. Mira bien, Keko, mira bien, loco. Ya. MCs con flows de Kita y Bon quieren competir a Big One. Boom y boom, ni Jelly ni tú, aquí yo soy el único. Me dais asco, traidores como Tony Brasco. Hijos de puta, rezan a Dios yo para verme Game Over. A las lobas se las pelas y soy un super loba. Quieren pasta, así va el astro, coño. Controlo el mic como Jeru, como Fidel Castro. Tú a cuatro. Niga solía tirar de Bima, pelo liso, gomina. Caché, putas de Versace, weekend de cocaína. Parece que solía vivir como Nino Brown, pero tenía menos que el chino de mi barrio, el tal Wang. Niga solía crecer con su clan, en plan mato a cualquier man, tengo a cualquier woman. Niga solía usar billetes como Kleenex y al final del mes pillado de mal rollo y sin escotes. Lo que ves no es siempre lo que es, ni contratos millonarios ni fajos, mucho trabajo. Lo que ves no es siempre lo que es, ni el oro, ni las bambas caras, ni las ropas. Lo que ves no es siempre lo que es, ni sí, ni no, ni bien, ni mal, todo sigue igual. Lo que ves no es siempre lo que es, lo que importa es lo que haces, lo que eres, no tus pintas. Si parece mierda y apesta, mierda es un secreta. El cura de la esquina resultó ser pedrasta. Cerdo agridulce, pollo agridulce o ratas. Ese pavo tan grande y fuerte saldrá por patas. No solo tus amigos llevarán flores a tu funeral. Pensaron que Pearl Harbor sería imposible de superar. Agacha y come, príncipe de Bekelar. Si el rap se acaba, 995 se queda. What is that? Supernova o supergolfa, que son 16 compases o superestrofa, que es un delincuente. Un simple inmigrante, top manta. África ya fabrica ordenadores de repente. ¿Quién es el papa o un polaco? ¿Quién es el padre de mi exnovia o el puto Franco? Cachudo tira de Aikido, boxeo y bebe refrescos. Flaco se droga, tira de hierro, bang. Welcome to Alcalá, Meco. Lo que ves no es siempre lo que es, ni contratos millonarios ni fajos, mucho trabajo. Lo que ves no es siempre lo que es, ni el oro, ni las bambas caras, ni las ropas. Lo que ves no es siempre lo que es, ni sin ni no, ni bien, ni mal, todo sigue igual. Lo que ves no es siempre lo que es, lo que importa es lo que haces, lo que eres, no tus pintas. Joder, tío, esa es la piba de mis sueños. Mira, juraría que esa es la misma que pillé en los baños. Venga, ya, no puede ser, esa no es de esas. Ya, Conan tampoco hacía pesas. Pues tío, me habían dicho que esa piba era mazo de serie. Mira, mira, mira, tío, si Gloria es Estefan, esa es Gonfa, ¿eh? ¿Cómo es la vida? Donde menos te lo esperas, saltan las liebres. ¿Has visto cómo lo que ves no es siempre lo que es? Lo que ves no es siempre lo que es, ni contratos millonarios ni fajos, mucho trabajo. Lo que ves no es siempre lo que es, ni el oro, ni las bambas caras, ni las ropas. Lo que ves no es siempre lo que es, ni sí, ni no, ni bien, ni mal, todo sigue igual. Lo que ves no es siempre lo que es, lo que importa es lo que haces, lo que eres, no tus pintas. Yo, lo que ves no es siempre lo que es, esto es La Tragan Producciones. Mi hombre sé. ¿Qué pasa, loco? Mira bien, pisa bien, písate los dos. Bueno, pues ahí teníamos a Crase y Meco, que se junta para hacer este Lo que ves, muy guapo. Y bueno, hay que decir también que tenemos un chat en Onda Terral que me están escribiendo aquí, por ejemplo, Jesús, mi compi, el fichaje, me dice, ese compi Quique, saludito que ya te he hecho antes. Maika también me dice, bienvenido Quique, Sofi, compi de la radio también me dice, aquí estamos Quique, así que ya sabéis, ahí tenéis un chat para poner lo que queráis, que yo os intentaré leer. Y ahí tenemos ahora lo que voy a dedicárselo a estos tres locos, porque me ha encantado Calle 13. Así que os voy a poner, no voy a poner Calle 13, pero escuchen esto, muy, muy guapo. Se llama No me explota, pero no voy a decir quién canta, a ver si lo adivina KDJ. Hello. Mira, Eddie. Ey. ¿Qué es lo que hay, cabrón? Ego, cabrón, ¿qué hace, papi? Pues, papi, recordándote, pa, que estoy cerrando ya el disco, a ver cuándo vamos a hacerlo de nosotros. Pues, cuando tú quieras, pa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú sabes lo que la gente está esperando, cabrón. Cacho, sí, lo que quieren es guerra. Pues, está bien, pues vamos a hacerlo, tú sabes. Pues, vamos a destrozarlos de nuevo, que se joda. No, de nuevo, asesinarlos de nuevo. Dale. Está bien, pues chequeamos. Un par de puercos quieren lucrarse con lo mío, pero no sirven, por eso es que su mundo es frío. Se buscaron que yo lo azote y le voy a romper el culo tan cabrón que van a tener que ponerse un code. Disfruto dejando una compañía en luto, y sus cantantes se pusieron brutos. Mi lírica los deja en shock, y aunque yo no tengo blog, los pongo a brincar como Tony Hawk. Y a mí sin cojones, ni de mí lo que tú quieras, no me quita el sueño, ni tú ni tu ronquera. Tu letra es chippy, tu flow más viejo que un hippie, eso pasa por estar mezclando cables con el creepy. El otro está choteando vato Puerto Rico, y hasta en un video sale dándole a traición a un tipo. Por mí puede frontear todo lo que pueda, porque pa' y hasta Superman lo bien sigue rueda. Lo que te falta ves una vagina, pues ya tienes el pelo largo y más tetas que Taína. La victoria no anticipen, pues se dieron con la pareja más grande desde Michael Jordan y Scottie Pippen. Oye, a mí lo tuyo no me le explota, no me choca ni me provoca. En el juego lírico se han ido en coca, por estar pendiente a macho como la loca. Oye, a mí lo tuyo no me le explota, no me choca ni me provoca. En el juego lírico se han ido en coca, por estar pendiente a macho como la loca. No me echó falta la tiradera pa' pegarme, pero si tiraron ahora tienen que escucharme. Baja del viaje, no hay más capítulo en tu personaje, y tu Mercedes ha borrado tres veces ya mi viaje. Soy quien quiero ser, no tengo nada que perder, tengo lo que hay que tener y no se va a poder. Jueguensela conmigo, zúmbenme unos tiros y déjenme vivo, y van a cagarse en los calzoncillos. La humildad no sirve con estos lechones, se confunden, son morones y bocones con cojones. No pueden, pero ¿qué quieren si no tienen? Están en la misma mierda de este DJ Eric. Yo no fronteo con lo de otro alicoco. Con estos dos se apuntaron, otro por poco. Tu veteranía, yo la aplasto mi peor día. Sin anomalía, porfía, si no confía. Trato a estar de acuerdo con el defecto que tenga, enseña. Tus líricas pa' mí son leña. Así que ¿de qué estamos hablando aquí? Masacraron mil en sí, pero no a mí. Mucho pa' ti. A mí lo tuyo no me le explota, no me choca ni me provoca. En el juego lírico se han ido en coca, por estar pendiente a macho como la loca. Oye, a mí lo tuyo no me le explota, no me choca ni me provoca. En el juego lírico se han ido en coca, por estar pendiente a macho como la loca. Directo lo que tengan, muérdanse la bemba, no pretenda. Tu casa con tu trabalengua, yo cojo las cosas dependiendo de quién venga. No te los puercos del yenga yenga. Oye, mete yenga yenga, hubieran hecho yenge yenge. O unas audiciones pa' los fapos del merengue. Metiendo guasa con lo de los Grammy latinos. El nombre ustedes no lo mencionaron ni en el camerino. Y seguimos en peligro de extinción. Porque cantantes como nosotros no hay en la zona. El que se mete con el Ledio, con Calderona, termina haciéndose el cambio de sexo como Verona. Los cabrones son más puercos que la marina. Hablan bien de uno del otro y hasta de pina. Yo no guerreo para estar bien con mi disquera. Es más, sean la madre de la tiraera. Y hablando claro, Tego, yo no iba a guerrear con esa gorda. Pero tú sabes que y otorga. Y ellos sí que son chanos, siempre con la misma lata, pero el tiro te salió por la culata. Oye, a mí lo tuyo no me le explota, no me choca ni me provoca. En el juego lirical se han ido en coca por estar pendiente a macho como la loca. Oye, a mí lo tuyo no me le explota, no me choca ni me provoca. En el juego lirical se han ido en coca por estar pendiente a macho como la loca. Sí, señor, Don KDJ, Tego Calderón, de su álbum El Abayarde. Muy guapo este No Me Explota con Eddie D. Y sí que lo ha adivinado. Y dice, Noni ha capturado con Shazam. Que Noni no tiene ni puta idea de esta música. La ha tenido que capturar el Iopuchi. Noni, Mr. Catering, que por cierto, Noni, a ver si te pica el gusanillo y te hace un programita de eso. Tú sabes, bajar a Málaga. Porque de ahí se aprenden muchas cosas de Málaga, mamón. Bueno, muy guapo este Tego Calderón, con lo que me explota, muy guapo. Y ahora seguimos con más cositas. Ahora viene el Chollín, con el ciclo de la vida, cantando con Dante. Muy, muy guapo también este temazo. Sí sé que todo lo que sufrí al final fue lo que me hizo ser. Grabé mi primer disco convencido de que estaba listo y no tenía ni idea de en qué me había metido. Es curioso cómo cambia el objetivo. Lo que creí que era la meta fue solo el principio. La ilusión de ver tu cara en la portada, la promesa de gloria y fama me duró bien poquito. Las críticas saben amargas, pero se tragan. Lo chungo es dar conciertos y que la gente no vaya. Una cosa es el rap y otra cosa es la industria. Firmé un par de contratos que me llenaron de dudas. Déjalo, me decía el ángel, es una locura. Pero el diablo susurraba, continúa y continué. En contra de la lógica y de la cordura, porque creí que era un guerrero y los guerreros luchan. Y llegó Lola y pagó mis primeras facturas. Y me atreví a soñar un sueño con muchas fisuras. Yo miro hacia atrás y sé que todo lo que sufrí al final fue lo que me hizo ser lo que soy aquí. Y ahora que he logrado ver lo que conseguí por mí, no quiero volver a pensar que puedo hacer el La envidia fin. Es lo peor. Pero yo era tan hip hop que W petó y yo lo celebré por ellos. Creía muerte en lo de la unión, la familia hip hop, la cultura, cuatro elementos, pasión. Más allá del rap y los directos, yo sí que abrí una tienda que se hundió y me hizo un buen agujero. Y luego un sello, me quedé sin un euro. Voy a empezar de cero, con el miedo lastrando mi vuelo. Y la edad lo puso tenso, los veintipico se acababan y yo no aportaba ningún sueldo. Un final de mes eterno, fuera era una estrella, dentro un idealista sin dinero. Mi gran plan no era muy bueno, seguir escribiendo. Dicen que fui valiente, yo diría insensato, pero yo no hacía rap, yo era rapero. Y los raperos rapeamos, eso es lo que hacemos. Yo miro hacia atrás y sé que todo lo que sufrí al final fue lo que me hizo ser lo que soy aquí. Y ahora que he logrado ver lo que conseguí por mí, no quiero volver a pensar que pueda tener fin. 14 discos y sigo aprendiendo el oficio. Si fui de listo fue al principio. Cuando no sabes es fácil hablar, saberlo hace todo distinto. Más de una vez debí quedarme calladito y no lo hice. Debo perdones a montones, maldito pico. El Chollín no es solo un tipo, es todo un equipo. Con Jairo desde el mismo inicio hemos vivido, desde las ruinas más grandes hasta petar garitos. Premios, ofrecimientos políticos. Yo solo quise un micro y a un DJ poniendo un ritmo. El chico ha crecido, su amor es el mismo. Sorprendido miro y digo, lo he conseguido. ¿Habrá más discos? Nah, cerré este ciclo. Pero aún mi micro y yo tenemos recorrido. No suelo hablar de lo duro que fue el camino, pero yo debo hacerlo también, porque aquí sigo. Yo miro hacia atrás y sé que todo lo que sufrí al final fue lo que me hizo ser lo que soy aquí. Y ahora que he logrado ver lo que conseguí por mí, no quiero volver a pensar

lie, so I praise God you're still alive. 65, still giving your plans some piggy rides. I wonder why when I was young I wanted guns and knives. Muffin buns getting hot, just hanging with the guys. Time flies, it's like back to the future. Watching my son now's another reason why I salute ya. You a trooper, a superwoman from Cuba. Good and cooking shit, my mom's la reina la estufa. No hay excusa. The truth is that I went too far, cause if not I wouldn't have been behind bars locked up, sleeping on cots. Never forgot, you and Bob's bailed me out on the spot. Soon as I got home, my mom started landing the knots. That meant you loved me a lot, I made you suffer a lot. Inside you're hurting, but outside you're looking tough as a rock. Up in the Bronx, growing up in the roughest of blocks, where you can't trust nobody and the buses don't stop. We lived a hard knock life, far from nice, mom was right. Pops to take the bet, our last dollar on a cockfight. Thanks to Christ, now I rock mics for a large price. Trying to do what's right, paying you back for what you sacrificed. Mommy, I love you. You know that. Just sometimes it's hard to express it. It's the life I live, life I chose. So I'm here to express my real feelings. You know I love you. Now and forever. To death do us part. You'll always be my heart. Muy guapo era este temazo de Cuban Link con Tony Sánchez. Y ahora vamos con otro temazo también muy guapo, muy chulo. Este es el remix de Ivy Queen con Wyclef Jean. Y esto se llama In The Zone. ¿Y dónde lo podéis escuchar? Pues aquí en Onda Terra, la radio le malagueña para todo el mundo. Escúchenlo. Clef and Ivy Queen drinking Richard Hennessy. You still on Louis the 13th. I ain't tipsy, but COP stop me, cause I'm with Omar, a Puerto Rican with a Lamborghini. Ole ole, but this ain't a bullfight late at night. I'm known to bring the fright. A poltergeist looked at me through the shades, try to play me like a hermit. I looked at Omar and said, yo, pass me my gun permit. Todas las culturas se unen esta vez, representando los boricuas junto a Wyclef. Queen es mi nombre, la original rugal. De esta manera demuestro con se coma Avengers. Where you from, Ivy Queen? Hey, yo, all my thug cats, back to the crime. He looked at my permit and said, get out the car. I'm about to ring the earth, one in fire like I'm shining star. Looked at them bizarre, I said hell no, then the music got tense in a place called El Barrio. Around it was like ghost town, six cop cars, one black, one Puerto Rican. I ain't a shook one, stood outside with my son waiting for the cops to blast one. Te digo la que hay, te demuestro lo que doy, a todos los hermanos habrán paso que voy. Es que no ves, que no crees que vengo esta vez, la cuina una vez más para hacerlas entender. Y es cuina, regresa al party, que no se olviden de que es la ley. Vamos a celebrar en que toda la cuina cantando, es mi combate, lo que me pertenece a mí. One, two, y'all. Hey, yo, check the story. I thought I was dead. Ish, here comes Ivy in a black Beamer. Pumping Ishmael Rivera. Pass the guns, this ain't salsa. I ain't dancing Macarena. Cause when I looked at the cop badges, I saw no number. Adios, he's an imposter. I'm about to feed him to the lobsters and take a chopper to the Bahamas and hide with mobsters. Check it out. Y no hay que a mí me pueda tumbar. Ay, ay, yo soy la reina que no voy a demostrar, man. Y verás que los latinos son ay, ay, ay. Salgan del medio, me las voy a llevar. Y te dije lo que hay, te demostré lo que doy. Gracias a Jesucristo siempre tengo el control. Ya lo ves, lo sabes, tienes que entender. La cuina viene dura esta vez con White Clef. Cuina, regresa al party, que no se olviden de quién es la ley. Vamos a celebrar en YouTube, la cuina cantando en mi combate, que es lo que me pertenece a mí. Pues sí que es un temazo guapo este In The Zone de Ivy Queen, el remix de Ivy Queen y Wyclef Jean. Y ahora lo que viene sí se la voy a dedicar a ese Moy, que como he dicho antes está un poquito de bajona, así que hay que animarse. Y cómo no nos vamos a animar con un grupazo de la West Coast, mi preferido, la zona oeste de América, West Side Connection, o sea, el grupo que formó en su día Ice Cube, Mac 10, WC y lo que suena se llama Let It Rain. Así que vamos a saltar, vamos a bailar. Moy, baila con esta canción y arriba. Let it rain, make it bang. Niggas in my hood saying fuck everything. Let it rain, let it rain. Y que lo del bueno, compi. Niggas in my hood saying fuck everything. Can I gang? It ain't my fault you wanna see walk, no. And gang bang when you hit a G-talk, nigga. Swing that bitch till you break the ball joints. Niggas can't see me on this mic or this ballpoint. Papa Doc got it locked. Got it with locked. The Glock got you butt naked to your socks. Yeah, yeah. The West Side Connect thugs. Ain't no California love, no. Just California slug. My popular demand, the best now back. What? He loaded finna jack for another true platinum plaque. It ain't new, West Side has been harder. Since Cube at the curl, dripping on the Raider starter. Cocked is a must, if in heat you trust. Now bang the hot hopper, to all four pumps. Bust, smoke dust, then take 10 paces. With big bright bows in my flame fat laces. Thunder, thunder, hot as fire. It's the return of the three kings, ruler of the game, bang empire. Yeah. Dub, seek the seeking. Be Walker, conductor, blue chucker, painter, pan topper, still banging on you busters. Yeah. In the shark bar, G'd up, I got them nervous. With hoes packing gas in the Katie Spade purses. Fresh off a two piece, smelling like a pit. It's that bandana swagger from the number one clip. Let it rain, make it bang. Yeah. Niggas in my hood saying fuck everything. Everything. Let it rain, make it bang. Niggas in my hood saying fuck everything. Everything. Blowed off jack with the dub, best tack with the Remy in the back. Wheel riders, where you at? Bitch, I can give a fuck if you like me. Rolling with the Mac Maniac and Dub Shiesty. My nigga just spent a house on some tenant out. Some shit you got to rent it out. It's time to meet the gorillas, the gangsters, the killers, and the dope dealers. We go gorillas. And y'all niggas gon' feel us. And fuck everybody that wanna kill us. If it ain't a 6-4, it's a 6-00. Foot to the flow, what you want from the stove? Bang loose off that act right juice. Ghetto rich nigga sipping on the deuce deuce. Fall in and get quoted before the heat get reloaded. Serving in the hood, got us all getting shoulded. Kick rocks or pick rocks from the D-dealer. West side ride against the grain in a three-wheeler. Connect, dangerous back, ching-ching. Looking to kill them with a brand new track, ching-ching. Calling G's, all of the G's. Near, please get your ass off the chair. Throw your hands in the air. But the craziest, holding the alias. No mistaking this. Trick don't play with this. I'm the original shadiest. Fading this, raiding this. Taking it back to the days of gangsterous. Sick as they come, let me know where you from. Let it rain, make it bang. Skips niggas in my hood saying fuck everything. Get on my game. Let it rain, make it bang. Yeah. Niggas in my hood saying fuck everything. Everything. Let it rain, make it bang. Bang. Niggas in my hood saying fuck everything. Let it rain, let it rain. Bang. Make it bang. Niggas in my hood saying fuck everything. Fuck everything. What they saying? Dub SC motherfucking G. We're back. The fucking gorillas. We gorillas. It's time to meet the gorillas. Fake ass motherfuckers. The killers and the dope dealers. Dub SC. And y'all niggas gon' feel us. And fuck everybody that wanna kill us. Yeah. It's time to meet the gorillas. The gangsters, the killers and the dope dealers. And y'all niggas gon' feel us. And fuck everybody that wanna kill us. Them dirty. It's time to meet the gorillas. Them names dirty. Now that. Now that. It's time to meet the gorillas. Bow down. Bow down. Yeah, yeah. Bow down. Bueno, pues espero, Moy, que te haya gustado, que hayas saltado y déjate de rayadura, que todo va para arriba, no te preocupes. Y ahora seguimos con más cositas, porque después de este grupazo viene Arturo Molina, más conocido por Keith Frost, y tiene un temazo muy chulo con Guito, llamado Hoochick. Esto sí que es un temazo. She's my

Bueno, pues esto ya se va acabando y como siempre digo, besito para ellas, abrazo para ellos, que tengáis un gran fin de semana, no dejéis de escuchar la radio, que tenemos muchísimos programas, muchísimas variedades durante la semana, y si os habéis perdido pues, algún programa, pues los fines de semana pues se hacen las repeticiones de los programas de durante la semana. Lo dicho, que tengáis un gran fin de semana, pasároslo bien, no dejéis de escuchar la radio y os dejo con un temita muy muy chulo. Bistan con Tino Cochino, premio, con el premio, lanza este Stop. Así que os dejo con Bistan, Stop, Tino Cochino y nos vemos el próximo jueves a las 8. Hasta la semana que viene. The lucky ones, good fortune smiled on everyone. Ha. Acting like a gangster, that hood you from, and they don't even claim you. Wankster. Get out my ear, talking about the same moves you supposed to make last year. Do your flow is weak, you need an engineer to put your whack rhymes on beat. You need a, something I never do. Ask yourself, what's the difference between me and you, please? You ain't in my league, you suffocating on the air I breathe. I'm too high up, I'm a real MC. The definition, what you trying to be? You're not like me. Spirit 805, I'm trying to be the best rapper live. Coming out the five. Please do not tempt me. I squeeze till this clip is empty. I'm what you envy. My lord, are the stories about you true? They say you can't be killed. I wouldn't be bothering with the shield then, would I? A Thessalonian you're fighting. The biggest man I've ever seen. I wouldn't want to fight him. That's why no one wants to know your name. And it's the R-M-M-E. No time for a breather. I'm just incredible, like the L.A. leaker. With an arm full of tats and a bad attitude. Different cities every night. I don't know my latitude. Red light, green means go. Your single is a hit if it's got my V.O. Never. Just keep pushing for the top. I got the rhyme and the reason how everyone seems to be on my chop. They need a... And take a step back. More green in my pocket than your dealer's backpack. So, stop acting like you did it. This the new era and I am the fitted. February's finest, T-I-N-O. No time for your demo. I might be on Jay Leno, so. And don't be mad at me. I was cursed to kill the birds like a casualty. My brothers of the sword. I'd rather fight beside you than any army of thousands. No man forget how menacing we are. We are lions. Know what's there. Waiting. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.